Hola, soy Octavio Deniz y entre otras actividades he dedicado un buen número de años a estudiar y trabajar en el campo de la psicogenealogía, es decir, en las conexiones que se dan dentro de los sistemas familiares a lo largo de las generaciones. Lo transgeneracional es un terreno de estudio apasionante. Nos permite escuchar las historias familiares, comprender las dinámicas ocultas dentro de los relatos. Nos ayuda a establecer relaciones entre hechos que afectaron a nuestros antepasados y realidades que estamos viviendo en este momento. Nos ayuda a reconocer cómo estamos unidos a los que ya no están y también cómo seguimos sujetos a los que todavía no han llegado a esta vida. Lo transgeneracional nos ayuda a descubrir cómo se hilvana el hilo del tiempo, cómo se trenza el tejido de la vida. Todo este conocimiento es algo que nos conduce, inevitablemente, de una sorpresa a la siguiente, de un aprendizaje al siguiente. Es, en definitiva, algo que nos hace crecer y entender mejor la realidad. Quien entra a fondo en el terreno transgeneracional nunca deja de maravillarse, nunca deja de aprender. Por propia experiencia puedo decir que representa una forma de comprender la realidad que te atrapa y que permanentemente aporta nuevos significados, nueva comprensión, nueva luz a tu vida y a la vida de aquellos que te rodean. Por la naturaleza de este medio, estos audios solo se pueden entender como una introducción al amplio mundo de la psicogenealogía. Aquellas personas que quieran profundizar más en este campo pueden acudir a los artículos y los libros que he publicado sobre este tema y que puedes encontrar en mi web octaviodeniz.com. Por supuesto, también te recomiendo la lectura de todos aquellos autores que han aportado algo a la investigación y la divulgación de estas cuestiones. Hay muchas voces, muchas opiniones que merecen ser oídas. La mía es una más. Quiero aclarar que cuando hablo de estas materias no lo hago desde un punto de vista teórico, sino que durante años he trabajado en el ámbito psicogenealógico. Prácticamente todos los ejemplos que voy a exponer se derivan de casos reales, conocidos por mí, aunque como es lógico, ocultaré datos, silenciaré nombres y modificaré algunos detalles de algunas historias familiares, de manera que no sean reconocibles. Lo que importa aquí es la esencia de lo que quiero relatar. Doy por sentado que no todo el mundo estará de acuerdo con todo lo que digo, con las afirmaciones que hago. Pero quiero que se entienda que lo que digo proviene de mi experiencia. No es algo ideológico, no es una teoría. Tampoco tengo una intención moralizante. Simplemente tomo como punto de partida lo que he visto. Reflexiono sobre ello y aporto lo que, por experiencia, sé que es útil, lo que ayuda, lo que sana. Mi acercamiento a esta realidad, a toda la realidad, es pragmático. Me da igual de dónde venga una idea. No tengo prejuicios intelectuales. No rechazo algo porque no entre en mis esquemas. Si algo funciona, lo utilizo. Estoy seguro de que te identificarás con algunas descripciones que voy a dar. No puede ser de otra manera, ya que todos estamos incluidos en esta materia. Todos formamos parte de un sistema familiar. Y no hay ninguna familia que sea perfecta. En todas hay conflictos, pero también hay tesoros ocultos. Espero que tengas el deseo de conocer más acerca de este mundo que es complejo, profundo e inabarcable. Espero que quieras conocer los tesoros que se ocultan en tu árbol familiar. Comenzamos.